I Love For You, la canción solicitada entonces por este oyente para su esposa. Son las 9 de la mañana, 7 minutos. ¿Qué pasa? No, ¿te diste cuenta que Raimundo Angulo tiene corona? ¿Tiene qué? Corona. Coronavirus. Coronavirus. No, coronavirus, hombre. No. En uno de los exámenes médicos se encontró que tiene coronavirus. Entonces está en una UCI, Mauricio, en Cartagena. Sí, complicado. Grave, yo no sabía. Sí, supiste que esta semana me puse a ver unas cosas de noticias. Sí. Cuando vi unas fotos es que de Celia Cruz en embarazo. ¿Celia Cruz en embarazo? En embarazo. Lo que es eso. Cuando le va abajo es que Mini Jack. Una vieja es que reggaetón. No, yo quiero decir quién es una vieja. Ah, una cantante, Nicki Minaj. Eso, es Nicki Minaj. Está esperando bebé. Pero es Santica a Celia Cruz en embarazo. No. Yo me quedé aterrado, yo dije, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo es que Celia Cruz está en embarazo? ¿Y cómo no, es que no, llama? No, no es Celia Cruz. No, no es Celia Cruz, no. Pero es la misma cara, pues, exacto. No, muy feita. Exacto. Pero bueno. Nicki Minaj. Ah, bueno, a pedirle en un restaurante cuando vaya ya a comer alguna comida china. ¿Quién es Nicki Minaj? Bueno, qué pena, son las 9 de la mañana, 9 minutos. Tenemos con nosotros a nuestra doctora. Ah, bueno. Chepa Rechosky, Papasoski, Semeneus, Muñoz Aguilar. Sí. Qué pena. No, ahorita quiero hacer unas frases, pero es que en ese momento estaba preparada para ese momento. Tocaron la puerta de la horrible casa, la voz del cartero muy clara se oyó. ¡Canta! Remite Evelio French Poodle. Ah. ¿Evelio French Poodle? ¿Cómo le parece? Uy, como los perros. Como los perros. No. Estimada doctora Chepa, luz radiante de la mañana, maestra C del pensamiento. Uy. Ayer encontré a mi esposa en la cama con un ruso. Oiga, pero me quedé callado y no dije nada porque yo no hablo ruso. La novia de mi hijo le dice en el iPad y le pregunté al pelado por qué le decían así y me dijo porque ella era sana y muy divertida. ¿Qué pasó? ¿Qué decirte por ahí como una? A ver, ¿qué pasa? Doctora, mis abuelos conocieron la radio, tuvieron 8 hijos. Mis padres conocieron la televisión, tuvieron 6 hijos. Yo conocí el internet y solo tengo este pelado y no sé si es un virus. Acabo de descubrir que el alcohol es una solución. Me lo dijo mi profesor de química. Mi esposa es tan fea que el Windows le guarda las fotos en la papelera de reciclaje. Qué tristeza. Y le tengo un chiste. Cuente a ver. A mi abuelita le dio un cardíaco y le revisaron el corazón y el médico me dijo que la tía. El médico me preguntó, la tía no estaba, era la abuelita. Bendite Evelio Fresh Pudel, tan querido Evelio. Y yo le tengo cuentecito también. Ay, tan bello. Y yo vengo también con frase y tengo chiste. Yo le tengo chiste. Iba una vez un pastucito. Sí. Y vio a un señor con unas ovejitas. Sí. Y se acercó y le dijo, hola, yo sé cuántas ovejas tiene usted. Y si yo le sé exactamente cuántas ovejas, usted me regala una. Y el pastor dijo, ah, bueno, ¿cuántas ovejas tengo? Y así miró por encima y dijo, 2258. Y el pastor dijo, listo, tenga la suya. Y bueno, y se va a ir y entonces el pastor le dijo, venga. Hagamos una cosa, si yo adivino de dónde es usted, me devuelve lo que se llevó. Le dijo, sí. Le dijo, usted es pastuso. ¿Y por qué adivinó que yo era pastuso? Porque se llevó, fue el perro y no se llevó ninguna oveja. Está muy bueno. Está buenísimo. Ay. Vea, dos amigos saben conversando. Le dice uno al otro, yo me enfrenté a un perro bravo y lo dominé. Y entonces dice el otro, eso es nada. Yo venía por la calle con mi novia y me salieron 7 tipos con cuchillos y revólveres a atracarnos. Sí. ¿Vos qué hiciste? Le dije a mi novia, usted no me mueve de aquí. Ya vuelvo. ¿Y qué pasó? No, no sé, yo no volví por allá. Muy bien, Chepita, vamos a darle gusto a una de nuestras oyentes. Liliana Velázquez está pidiendo a Queen con Don't Stop Me Now. Ya lo escuchamos de fondo cuando son las 9 de la mañana, 12 minutos. I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Sonic Man out of here. En Veracruz Estéreo queremos informar para vender. A vender, escuché que dijo a vender, le tengo lo que necesitaba. Vibras Burger, una muestra de sueños cumplidos. ¿Qué esperas para probarla? Llama y pide tu domicilio. 322-618-1205. Vibras Burger, 322-618-1205. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. Servicio 24 horas del día, 7 días de la semana. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. ¿Dejaste las llaves dentro de tu vehículo? Ágil y oportuno. Llaves El Hacker, 314-543-1080. 314-543-1080. Grafia Antioquia, un mundo impreso a tu servicio. Cotiza y llévate el mejor precio. 306-76-7979. 306-76-7979. Y Ave María, qué maravilla. Y de todo esto tan bueno van a vender. Recuerden, en este espacio lo que queremos es que usted se ponga a vender. Estás escuchando Veracruz Estéreo. Clásico siempre, siempre, siempre. 9 de la mañana, 17 minutos. Estoy despierto con Veracruz. Estaba viendo en mi libreta de cumpleaños que hoy está de cumpleaños Eric Brasilian. Es el vocalista del grupo The Hooters. Y lo vamos a recordar también con esta canción. Se llama All You Zombies. All You Zombies. Hoy está de cumpleaños Eric Brasilian del grupo The Hooters. Qué buena banda esa de Hooters, Carlos Alberto. Sin lugar a dudas, Mauricio Alberto Pérez. En mi transitor escuchábamos... Alberto Pérez, 9 de la mañana, 18 minutos. Mauro, ¿leíste la noticia de Kanye West? No. Pues lo que no, había fue lo que usted nos informó la semana anterior, que se había lanzado... No, Mauro, pilas pues que tomó la decisión de lanzarse, ya hizo su primer acto de campaña anunciando su candidatura a los Estados Unidos. Pues a la presidencia, ¿no? No, pero ¿es en serio, Carlos Alberto? Sí, se presentó vestido con un chaleco antibalas en el que decía la palabra seguridad. No, Mauro, entonces, está completamente fuera de órbita. Claro. Anuncia marihuana gratis una vez sea presidente en Estados Unidos. ¿Esto es aquí o allá? Allá. Allá. Ah, bueno, no, porque es que aquí buscan ya oficializar el expendio o por lo menos llevar una dosis personal de marihuana. Aquí están peleando a ver si de pronto puede salir a la calle todo el mundo con su marihuana. No, sin comentarios. No entiendo. Obviamente no va a pasar nada con él, ¿no? Bueno, no va a pasar. No tiene la maquinaria política que se necesita en los Estados Unidos. No, ni para las ideas, la ni nada. No, es un cantante. Pero de pronto gana. De que no. La moda en Estados Unidos los locos. Ahí ganó. La moda es los locos. No, pero yo no creo que otro loco. No hay ningún problema. Imagínate uno con un problema en Estados Unidos y que el presidente sea ese man. Vea que hace que se nos acabó la comida. Ey, amigo, venga por acá. Vamos a mercar. Y le ha quedado en una canción. Qué depresión tan brava. Bueno, Mauro, por acá te están saludando por el especial de ayer de las 50 canciones más importantes del rock y pop colombiano. Nos están pidiendo a propósito la canción de Silvia O junto con Juanes, que se llama Ya Nada Es. Qué bonita canción. Ayer la pasamos. Fue la única canción de Silvia O en lista al lado de Juanes. Y de fondo sí, también están pidiendo, creo que la podemos escuchar. Sí, sí, también, sí. Claro. Les pregunto, ¿dónde están los colombianos que iban tan pinchados? Es que para Miami sacando pecho. ¿Qué se hicieron? ¿Qué se hicieron? ¿Colombianos para Miami? ¿Para Miami? ¿Dónde vas? ¿Para Miami a descansar este fin de semana? No, no. Ahora Miami está muy complicada. Ahora no. Vayan para allá para que vean. Tiene una tasa muy alta de contagio en este momento. Claro, no, no, no. Están sacando pecho en Miami y bien puede volver. ¿Sí? Algunos se fueron para San Andrés, pero nada más. Sí, no, ni mejor dicho. Bueno, vamos. Willington también te está saludando y aprovecha para darte las gracias por la buena USB, súper, súper excelente, dice él. Ah, bueno, ahí está la de los 80, lo de los 70 y variaditas también. Dígame qué quiere, mi amor. Le tengo frases, le tengo cuento infantil, le tengo chistes. Por favor, las frases, nos debes las frases desde hace rato. Claro, mi amor, las frases desde hace rato. Y yo le tengo chistecito también de perro. ¿De chistecitos? Qué bueno. Como ya es el día del perro, de mi perro Camilo, que es el más inteligente del mundo, entonces por eso le tengo chistecito de perro. Ay, pero no vamos a escuchar las frases de Chepa. Bueno, ahorita sí, vamos es mucho. Claro. No, no. Dele. Frases entonces. Listo. A ver. Faltan dos semanas para que nos digan que faltan dos semanas para decirnos que faltan dos semanas. ¿No? Tus mensajes son como el acetaminofén, uno cada 8 horas. Sí. Feliz día de la independencia, inclusive para los que aún viven con los papás. Ah, sí, señor. Ah, yo. Yo no ronco, yo respiro con pasión. Yo no ronco, yo respiro con pasión. ¿Y tú, no te cansas de tomar cerveza? No, porque me la tomo sentado. Y mira estas que son del 20 de julio, pero muy bacanas. ¿Qué es lo que celebramos hoy? El día en que nos cansamos de que nos robaran los españoles y comenzamos a elegir a nuestros propios ladrones. Duro. Pero es verdad. Sí. Yo crecí con un canal de TV y un solo televisor. Y los pelados de ahora tienen Xbox 350, Netflix, YouTube, videojuegos y te dicen que están aburridos. Sí, es verdad. Ah, no, no. Eso es verdad. Ahí le dejo las frasecitas. Muchísimas gracias, Chepa. Por acá nos saluda Anderson y quiere saludar de hecho a su papá Martín, que trabaja o está desde Andar. Muy bien, para él un abrazo. Muchísimas gracias por escucharnos. Y aquí están entonces Silvia O y Juanes. Ya nada es. Ya nada. Ya nada es. Como el ayer. Silvia O, Silvia Ochoa, al lado de Juanes, cuando en la mañana son las 9:24 minutos. Carlos Alberto. Estaba viendo que en una fecha como hoy nació Dani Herrera. No era ningún cantante. Se convirtió en un inventor. Él tenía un restaurante en los Estados Unidos, en Tijuana. Exactamente era en Tijuana. Y en los años 40 le dio por mezclar varias bebidas y inventó el margarita. Es decir, que Dani Rivera, inventor del cóctel margarita, de la copa de margarita, nació en el 901, un 21 de julio. Entonces, felicitaciones al inventor del margarita. Muy bien, Mauricio, son las 9 de la mañana, 28 minutos. Nos dicen por acá, muchachos, buenos días, un saludo a Mauricio, espectacular el especial de ayer, gracias, gracias, gracias, Dios los bendiga a todo el equipo de Veracruz por hacer posible revivir toda nuestra juventud, un abrazo de Carlos, muchas gracias. Hombre, ya vienen buenos especiales, el del rock es el próximo que sigue, el de las baladas que tendremos el Día del Amor y la Amistad, tendremos uno de música disco. Bueno, estamos preparando grandes especiales para ustedes, para que los festivos se queden con nosotros. Por acá nos saludan a Carlos Alberto, a Chepita, a Mauricio, a Pochito, a Machado. Bueno, aquí nos habla de una canción, Freddy Poz. Muchísimas gracias a él. ¿Puedo contar un chistecito? Hágale, Pochito. Llega un señor donde otro dueño de un perro y le dijo, tengo que expresarle una cosa. ¿Qué pasó? Mi perro mató a su perro. ¿Qué? ¿Qué? Pero si el mío es un gran danés y el suyo es un chihuahua. ¿Cómo así? Le dijo, sí, el suyo se tragó al mío y se atragantó con él. Más bien saluda a los amigos de Giardino Piso y Pasta, que están conectados con nosotros. Giardino Piso y Pasta. Y Pasta. ¡Ay, italiano! Son las 9:29 minutos. ¿Qué tenemos de música, Carlos Alberto, a esta hora? Tenemos a Led Zeppelin con Black Dog. A propósito, hoy en el Día del Perro. El Día del Perro. Ah, ve, Carlos Alberto. Muy acertado. Para el Día del Perro, Perro Negro. Aquí está Black Dog con Black Sabbath. Son las 9:34. Estoy en aprietos, pues. Fernanda está acosando, dice, hola, buenos días, gracias por ese maravilloso programa. ¿Podrían complacerme con el tema Te Quiero de Hombres G para dedicárselo a John Díaz en Itagüí? Claro, dice que ya que se va a ir, que por favor, que sea ya, ya, ya. ¿Ya, ya, ya? Pues yo no sé, ¿qué hacemos? Ya, ya, pasamos. Bueno, pues me llamo, como tengo este huevón. ¿Es qué? En todo caso, John Díaz, saludo especial de Fernanda que te ama. Dice de hecho con esta canción, te quiero. Hombre, sí. Te quiero. Te quiero. Espero que haya llegado el mensaje al oyente, ¿no? Claro, que Alejandra haya logrado su cometido. Charlie, déjeme felicitar tres personas que tienen que ver con el fútbol, que están de cumpleaños el día de hoy. Diego Osorio, jugador que pasó por Atlético Nacional, está de cumpleaños. Ricardo El Gato Pérez, que jugó en Millonarios y creo que en América también, El Gato Pérez está de cumpleaños. Y por último, Alexis García, que pasó por Nacional y es técnico, que pasó por la Equidad, Claro. Bueno, para ellos un feliz día. Para tres que tienen que ver con el fútbol, están de cumpleaños el día de hoy. Bueno, Mauro, a propósito de la candidatura de Kanye West a la presidencia de Estados Unidos, nos escriben: un candidato independiente nunca ha ganado en Estados Unidos. Trump le pidió el favor a Kanye West para que sea candidato. Así, de esta manera, le quita votos a Joe Biden para que los jóvenes y los afroamericanos voten por Kanye West. Bueno, esa peleita va para largo. Trucos, trucos. No, un loco le entrega a otro loco. Yo le estaba diciendo a usted, así está Estados Unidos. Eso. No. Vea, le tengo cuento infantil. Cuento infantil. ¿Le gustan los cuentos infantiles? Ocho, ¿te gustan los cuentos infantiles? A mí me gusta, y yo tengo un chistecito también que tiene que ver con perro. Yo cuento el cuento a usted y usted cuenta el chiste. ¿Listo? Vea, este es muy bacano. Diga pues, Mauricio, ¿es una zorra? ¿Es una loba? ¿Es una qué? Ah, no, ya sé que me va a contar. ¿De sapos, de zorras o de qué más me... No tiene nada que ver con eso. No, se encuentra hasta lo más de bonito. A ver, cuéntame eso. Unos amigos se encontraron y uno era paisa y el otro era costeño. Y el paisa le dijo que había comprado un radio muy bueno. Y al otro día el costeño se apareció con una grabadora enorme que la necesitan cargar entre dos. A la semana, el paisa apareció con un carro último modelo muy bello y se lo mostró al costeño. Y a los dos días, el costeño apareció con una camioneta 4x4 de 300 millones de pesos. Pero el paisa no se inmutó. Al otro día, apareció con un computador Dell y se lo mostró al costeño. Y a la semana siguiente, el costeño apareció con un Hewlett Packard 3000 con doble procesador, pantalla plana virtual de 7 millones de pesos. Pero el paisa no se desanimó y compró un reloj movado de oro. Pero el costeño se apareció con un reloj de diamantes de esos de reggaetonero. Y el paisa, así muy desanimado, se fue triste para la casa. ¿El reloj? Sí, ahí está el cuento. Moraleja. Moraleja. Siempre el que tiene el aparato más grande es el costeño. Charlie se quedó callado. Sin comentar. ¿Vos de qué te reís, Mauro? Tiene el aparato más grande. Hombre, de las enseñanzas y las moralejas, hombre, que me da, Che. Siempre el que tiene el aparato más grande es el costeño. ¿Vio? Ahí está. Me acordé de un cuentecito. Ay, madre. Bueno. No. Lleva un tipo por la calle. Sí. Y se le acercó una señora con un perro. ¿Cómo así que un tipo? ¿Iba un señor por la calle? Iba un señor por la calle, pues. Un tipazo. Sí, sí. Sí, iba un señor por la calle. Espérate que me dio ganas de reír. Usted se ríe mientras yo leo por aquí un mensaje que nos dice: un saludo desde Naples, en la Florida. Por favor, no vengan acá, está muy complicada la situación. Soy Mauricio Monsalve. Bueno, Mauricio, un abrazo. Ya gracias lo por la prevención. Un amigo también que vive en esa misma región, en Naples, también supe que estaba positivo para coronavirus. Charlie, pero a mí me mandaron un video en Miami, algunas calles abiertas de colombianos. Los dejaron salir a la calle a celebrar. Sí. Hicieron celebración los colombianos del 20 de julio. No, entonces, sin comentarios, bueno, ¿cómo le ocurrió, hombre? Charlie, pero la hicieron. Yo vi videos de colombianos celebrando. Bueno, ahora sí le tengo el cuento. Iba un señor por la calle y se encontró con una señora con un perro grandísimo. Y el perro empezó a ladrarle al señor y lo mordió. Y le dices: señora, ¿le puedo pegar una patada a su perro? Y le dice: ya, porque no se lo da usted en los huevos. Le dice el señor: yo no sabía que era tan específico el lugar para pegarle las patadas a su perro. Tengo otro chiste para arreglarle ese. A ver, Mari. Señor, vengo a vender este perro que habla. Y el tipo: es que no le creo. Por favor, Danger, saluda al señor. Y dice: buenos días, ¿cómo está? Soy Danger, el perro que hablo. Recorrí varios países, juego fútbol, canto ópera, bailo. Y además habló cuatro idiomas y estudié veterinaria. El tipo increíble. ¿Y por qué lo quiere vender? Por mentiroso. Son las 9 de la mañana, 44 minutos. Y Jorge nos está pidiendo por aquí una canción que no creo que hayamos escuchado por estos días. Es con Red Box, el tema Lean on Me. Ah, qué buena canción. Nos ay, pidieron. Qué bueno, hágale Lean on Me. Oh. Lo voy a vender por mentiroso. Hola, amigos. Gracias a Liliana Cardona que nos escribe. Que está contenta de saber que estamos con ustedes. Que está en casa disfrutando de Despiértese con Veracruz. Para ella un abrazo. Y ahora sí vamos con Red Box, Lean on Me. De la mañana y 45, 9:45 minutos. Are we running, running brave? Are we fighting? despierta un nuevo sol y su sonrisa hablará de amor. Con unos zapatos Zodiac, tú volarás, tú cambiarás. Zodiac. Con unos zapatos Zodiac, tú sentirás la libertad. Quiero mi ciudad, a mi gente bella soñar. Es la forma de amar, ganas de vivir en paz. Por una Colombia más, así soy mi Zodiac, viento, risa y más. Zodiac, un guante para tus pies. Chepa y Pochito acompañan a Mauricio Pérez, Juan Machado y Carlos Alberto Ríos en Despiértese con Veracruz 93.5 Medellín. 93.5 Medellín. Y son las 9 de la mañana, 50 minutos, hoy en el Día de los Perros. Por aquí nos escriben, buenos días Veracruz, desde el amarillo de QT022 de Coope Bombas, Juan Duque, por favor, los esgrimistas del placer. Wow, vamos. ¿Para quién? Para mi amiga Andrea González. Hoy está cumpliendo 34 años. Andrea, feliz cumpleaños. Felicidades. Ojate papel volando, necesitas. Ojate papel. A todos diles que sí. Pero no les digas cuándo. Para Andrea González, hoy en su cumpleaños número 34, le deseamos un bonito día. Sí, además nos pide una canción de Madonna que se llama Like a Virgin. William, ¿cómo está? Bueno, en una fecha como hoy nació Paul Julius Baron von Reuter. Nació el 21 de julio de 1816. Fue un periodista, empresario de las comunicaciones y fundador de la agencia de noticias Reuters. El señor Paul Reuter nació una fecha como hoy, en 1816. Ah, bueno, listo, listo, claro. Ajá. Haga la transacción, chefa. Tranquila, dele tranquila. es que les voy a contar, muchachos. Vea, se me dañó la nevera. ¿Otra vez? El sábado. Como el sábado se pusieron a hacer aquí ensayos y apagaron la luz dos veces en Medellín. Sí. Hermano, la cantidad de electrodomésticos que se fundieron es muy brava. ¿Y se le dañó la nevera? La nevera, desde el sábado. Estoy sin nevera. Eso es muy complicado. Y eso porque el congelador es muy fino y aquí se aguantó dos días. Pero hoy ya con la mano, ya todo se derritió. Todo se derritió. Wow. Muy y entonces complicado. Me contaron también que microondas se dañaron lavadoras. Se dañaron neveras, se dañaron televisores, para volver a hacer el próximo día sin IVA y vuelva a la gente a meterse allá como locos a comprar cosas. Ese negocio está muy bien montado. Oiga, ¿qué negocio está bien montado? Usted compra el electrodoméstico, le quitan la luz dos días, un día después del otro, hacen corto y vuelve usted a hacer fila para comprar cosas. Entonces, ahí está, ya viene el próximo día sin IVA, pero yo no me voy a meter allá a comprar ni a abrazar un pepino, me voy a meter al éxito un media hora, ni me voy a poner a comprar una lavadora en ninguna parte. Ni chepa, nevera, chepa. Ni nada. Sí. Entonces, ¿ya consiguió quien le arregle la nevera? Sí, el técnico, hasta que viene, me estaba llamando el técnico para decirme, tenía chepa, ya voy para allá. Entonces yo le dije, ¿tiene todos los protocolos de seguridad? Me dijo, sí, yo vengo con todo, yo no te queda, porque sí. Pues, no, pero eso está bien, sí, sí. Sí, que le cambien la nevera por otra cosa. No. Espera, viene con todos los protocolos y todo a revisarme la nevera. Ah, bueno, así tiene que ser entonces, Chepa. Es que, doña Chepa, yo creo que es la tarjeta. Yo, ¿cuál tarjeta? Si es la única tarjeta que tengo esta Navidad. No sé cuál tarjeta es. A mí me dieron la tarjeta de la nevera, pero hace mucho tiempo. Bueno, cálmate, pues, Chepita. Por acá nos está saludando Luis Rabe Buritica desde Río Negro. Está conectado disfrutando. Despiértese con Veracruz. Charlie. Sí, ¿qué hubo? Qué pena, un servicio social. Sí. Cuente a ver. Darío Pineda le vende una nevera Chepa que una que él tiene en la casa. Ay, dígale que yo lo llamo yo, así que hablamos por el interno. Ya vamos a convertir esto en una compraventa. No, era lo único que faltaba. Necesito nevera. Sergio Agudelo te envía felicitaciones, Mauro, por el especial de ayer. Gracias a todos. Vea, muy bueno. Noticias año 2050. Ve, también por aquí me escribió Pipe de Tres de Corazones, que gracias por incluir la banda en los 100 primeros lugares, que está a punto de lanzar su nuevo trabajo discográfico